El 25 de mayo es una fecha para repensar, para pensarnos y poder construirnos como sujetos en el territorio. Claro, los que están en el poder también piensan el 25 de mayo para posicionarse y pensarse en el territorio. El 25 de mayo va a haber una actividad impulsada por el municipio en Loma de Casasco. Tierra de mucha incertidumbre por muchos años, después que se crearon 588 viviendas sin ninguna institución alrededor. Claro, ahora empieza el reconocimiento de esta gestión al territorio, e imagino que en próximos años serán Los Hornos y otros barrios donde será la sede de estos festivales que tiene como iniciativa realizar la gestión gubernamental, que copia, de algún modo, lo que hace el gobierno nacional. La idea de generar que el 25 de mayo es un día de festejo y que hay que ir a ver un espectáculo de música y de artistas que están en sintonía con el gobierno nacional. Para este 25 de mayo vendrá Silvio Rodríguez. Muchos seguramente lo irán a ver. Otros nos quedaremos en la patria chica, caminando en el lodo, yendo a otros lugares, a otras actividades que generan la ruptura de esa lógica de pan y circo que plantea el gobierno. Por ejemplo, los jóvenes de Catonas que construyen el Centro Cultural día a día y el vínculo con los vecinos, y los distintos logros que se van a realizar por parte de todas las organizaciones que siguen resistiendo a la opresión de siempre. Pensar el 25 de mayo nos lleva a repensarnos como sujetos en toda nuestra historia. Historia que nos cuentan en la escuela y la que no nos cuentan en la escuela. Días atrás, días de lluvia, mi pequeña hija me dijo: tengo que ir a la escuela, como Sarmiento. Cuando me dio esa declaración, la escuché atentamente y dije: Sarmiento. Sí, papá, porque nunca faltó a la escuela. Claro, ahí comprendí que esa doctrina de pensamiento que te insectan todo el tiempo se sigue realizando en los jóvenes de hoy. Así como alguna vez a nosotros nos decían que San Martín con su caballo blanco había cruzado los Andes. Bueno, a los jóvenes de hoy le dicen que San Martín no faltaba a la escuela, lo cual es cierto, porque su escuela estaba en la casa. Difícilmente pudiera faltar Sarmiento a la escuela. Y además, si pensamos qué hizo Sarmiento, ya con todo un razonamiento, yo no sé si me atrevería a decir como Sarmiento, pero mi pequeña de 10 años tiene esa libertad y de algún modo la oportunidad de romper estos lineamientos que instalan las instituciones, en este caso las escuelas. Porque la historia ha tenido sus variantes. Incluso recuerdo que en épocas como estudiante, el padre de la patria para nuestra generación, estamos hablando de una generación que comenzó primer grado en pleno proceso militar, soy de la categoría 76, imagine que comencé con Guerra de Malvinas, mi primer grado, y la enseñanza era la idea de el padre de la patria no era San Martín en aquellos tiempos, era Sarmiento, lo cual es un símbolo de la oligarquía y de la clase dominante. Luego el peronismo, en la década del 40, había instalado a San Martín por la figura militar, por lo que significaba la idea más popular, como padre de la patria. Claro, nos cuentan la historia desde el bronce, pero no nos cuentan desde las miserias humanas los hombres que hicieron nuestra historia, porque San Martín tuvo grandes dificultades para cruzar los Andes. Incluso fue llevado a camilla por sus soldados y fumó opio por el dolor que le producía. Claro, este detalle no lo van a contar en la escuela, porque sería decir que el padre de la patria fumaba opio. ¿Y para qué nos vamos a meter en esos embrollos? Pero sí nos vamos a meter en un embrollo fundamental, que es lo que sucedió con los pueblos originarios. Porque el 25 de mayo nos invita a repensarnos desde esos lugares, desde el territorio. Cuando sucedió el Bicentenario, recuerdo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reuniéndose con los pueblos originarios y explicando el desarrollo del país, que no es más que otra cosa que lo que está sucediendo en estos momentos. Ley de semillas, Monsanto, megaminería, cielo abierto y todo lo que conoces que sucede en las provincias de nuestro país. Claro, y a nuestros alrededores también. Y recordé que los pueblos originarios tienen historia. No solamente la lejana historia en épocas revolucionarias de 1810, sino que ya que hablamos de Perón, el peronismo tiene una historia negra que no cuenta. La semana pasada hablábamos con Susana Meinar de la figura de Eva. Hoy nos vamos a detener no en la figura de Perón, pero sí en el hacer de Perón. Marcelo Balco, el autor del Malón Invisible de la Paz, años atrás vino, como otras veces también aquí al distrito, a dar charlas para apuntalar del por qué hay que decirle no a Roca, por qué hay que decirle no a Sarmiento y a tantas otras figuras que le quitaron el territorio a los pueblos originarios para esta realidad que estamos viviendo. Claro, la modernidad también tuvo su intervención en la historia, pero tuvo mucho que ver. Vamos a trasladarnos a la década del 40. En el esplendor de Perón y Evita, Perón hacía esto. Soy autor del libro Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, editado por Madres de Plaza de Mayo, y que tuvimos el honor que Osvaldo Bayer lo seleccione como tomo 1 de la colección Bayer. El Malón de la Paz del año 1946 fue la protesta indígena más importante de todo el siglo XX. Fue la única vez en que los indígenas van a salir, por ejemplo, en tapas de diarios. En el libro tenemos 70 publicaciones. Salían en Sucesos Argentinos, salían en Radiolandia. En Radiolandia, en una publicación de la farándula. Bueno, esta protesta indígena que ellos van a pedir por sus tierras usurpadas, básicamente por el latifundista Robustiano Patrón Costa, que este Patrón Costa, que era un campeón de los señores feudales en pagar con chapitas, por ejemplo, le cobraba arriendo a las tierras de los collas, le cobraba hasta por los cementerios donde estaban enterrados sus abuelos, ¿podés creer eso? Bueno, hasta por los cementerios, y los collas pagaban religiosamente, hasta que llega un momento en que uno dice basta. Y en ese momento de la historia argentina, hacia fines del 45, Perón hace una gira proselitista en el norte y va a pronunciar unas palabras mágicas, va a decir reforma agraria y expropiación. Y va a mencionar dos de las fincas que Robustiano Patrón Costa le roba a los collas. Entonces los collas votan masivamente a Perón. Pero pasado unos meses, los collas deciden bajar a Buenos Aires para recordarle a papacito Perón, como decían ellos, las promesas de campaña. Entonces cuando ellos van bajando, y van a bajar por primera vez un no, dos collas, tres, tobas, no. Va a bajar casi 200 personas. Van a venir con 400 caballos y mulas, va a ser, por eso se van a autodenominar Malón, y por las dudas se agregan de la paz, Malón de la Paz. Entonces ellos van a caminar durante 83 días, 2.000 kilómetros, y van a venir a Buenos Aires. Y lo interesante es que Perón se monta en la protesta, porque él quería perjudicar a Robustiano Patrón Costa, que en el año 43, si uno recuerda, el GOU, cuando se produce el golpe del GOU, se produce para evitar que Robustiano, Patrón Costa, sea elegido presidente mediante el fraude patriótico, que era seguro ganador. Entonces el GOU le interrumpe la carrera a la presidencia a Patrón Costa, y después en el 46, Perón y sus asesores ven lo práctico que resulta montarse en esa protesta, darle las tierras a esos 174 collas y demostrar la inmediatez de la nueva justicia social que soplaba en Argentina. Pero ¿qué pasa? Ellos al montarse en el Malón, al salir en tantas publicaciones, entonces eso va provocando que miles y miles y miles de personas esperen al Malón durante el recorrido. Y lo peor es que, por ejemplo, en Pergamino y en otros lados, se empiezan a formar sociedades pro reforma agraria ante la sola aproximación del Malón. 500 firmas se juntan en un minuto, y eso no estaba en los planes del gobierno. Entonces finalmente cuando el Malón llega a Buenos Aires, pasa lo que nunca pasó, Perón sube a dos collas al balcón de la Casa de Gobierno, dos indios en la Casa de Gobierno, jamás pasó. Bueno, Pero ¿qué pasa? Finalmente el gobierno advierte el error y finalmente empiezan, muy sintéticamente, a tratar de convencerlos para que se regresen y que le van a mandar allá los títulos de propiedad. Pero ellos decían, nosotros queremos los títulos con tinta fresca y con eso nos vamos a ir. Entonces, el 28 de agosto, ellos llegan el 3 de agosto a Buenos Aires, el 28 de agosto, cientos de soldados de la Marina de Guerra, una brigada de lanzagases, va a secuestrar a todo el contingente y los va a meter en un tren de carga, los van a envagonar, como dicen ellos, a mi papá lo envagonaron, por ejemplo, y en un tren con custodia armada los van a tirar en Abrapampa, que está casi contra Bolivia. Más lejos ya no pueden porque está Bolivia, los tiran afuera. Entonces ahí básicamente termina el Malón, y en Abrapampa están los capangas chasqueando sus látigos y diciendo, ahora van a tener las tierras que querían, indios de mierda. Esa es básicamente. Y esa es la historia. Y es el interrogante que nos plantea Marcelo Balgo. ¿Quién habla del Malón de la Paz que en 1946 caminó 2.000 kilómetros para recuperar sus tierras usurpadas? Se pregunta Balgo, ¿quién recuerda que los Collas de la Puna y Durán durante casi 3 meses fueron tapas de diarios y revistas, como lo contaba en esta entrevista, apareciendo incluso en medios dedicados al espectáculo y la farándula como Antena y Radiolandia? ¿Quién tiene presente que los indígenas desfilaron junto al regimiento del ejército y no en calidad de esclavos o de prisioneros? ¿Alguien sabe que por primera y única vez en la historia argentina dos indígenas estuvieron en el balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo colmada? ¿Alguien recuerda que para devaluar su protesta se les obligó a jugar el partido de reserva previo al tradicional River Boca? ¿Encuentro al que asistieron 40.000 espectadores? ¿Alguien conoce realmente cómo terminó aquella fiesta inicial donde el pueblo arrojaba claveles ante el paso de la caravana hasta que todos los Collas terminaron secuestrados? ¿Alguien recuerda a los invisibles? ¿Alguien recuerda nuestra historia? Le sumaría a los interrogantes de Marcelo Balgo. ¿Alguien recuerda lo que está sucediendo con los COM a la 9 de julio? ¿Alguien recuerda que, muy similar a lo que sucedió con el Malón de la Paz, el gobierno de los Kirchner, con su brazo tercerizado, que es la Cámpora, los corrió de la 9 de julio años atrás cuando estaban haciendo este mismo acampe que están realizando estos años? Que lo subieron a un micro y que pasó algo muy similar a lo del Malón de la Paz. Es nuestra historia reciente. Los CON están en la 9 de julio y nadie se acerca a dar respuesta. También están los wichis, están los mapuches, están todos organizándose, encontrando silencio por parte de este gobierno de derechos humanos. Y estamos hablando que esta parte de la historia que escuchabas de Marcelo Balgo, parte de la historia del peronismo, que no aparece en los libros, que no quieren hablar. Sí, que se instale la idea de luchando al capital, que se instale la idea de lo que recuperamos el ferrocarril. Paralelismo, ¿no? El gobierno de Perón y ahora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Trenes y pueblos originarios. Osvaldo Bayer, quien hizo el prólogo de este libro de Marcelo Balgo, que le recomendamos desde aquí, desde Convocatoria a la Unidad de Clase, que es El Malón Invisible de la Paz, donde remarca la importancia de esta investigación de Balgo, tiempo atrás habló con nosotros, con esta radio recuperada, justamente cuando era el Bicentenario. Lo interrumpimos en su vieja cueva, a Bayer. Vio que el hombre viene de Buenos Aires, está en Alemania, anda viajando el hombre por todos lados. Incluso el año pasado estuvo aquí en el Teatro Leopoldo Marechal con la obra que se realizó de la Patagonia. En primera instancia vino él y luego vino la obra sin él, porque estaba en Alemania, porque su mujer estaba muy enferma y tuvo que viajar. Osvaldo Bayer nos dijo en aquella ocasión algo que enojó a Ebe Bonafini. La enojó tanto que incluso rompió relación con Osvaldo Bayer, cambió el nombre del bar de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que tenía el nombre del historiador Osvaldo Bayer, por este enojo, y le puso hombre nuevo Che Guevara. Claro, lo que enojó es que Bayer hiciera un paralelismo entre el 25 de mayo de 1810 y la actualidad y mencionar de por qué no hay alcances de una revolución. De este modo nos recordaba en aquel momento Osvaldo Bayer este paralelismo del 25 de mayo y nuestra actualidad. Es decir, si hablamos como país, no estamos a la altura de aquellos documentos que produjeron nuestros héroes de mayo. Es impresionante leer los documentos de Belgrano, ¿no? Donde en el año 1810 pedía la absoluta igualdad de todos, siempre en libertad, donde hablaba del reconocimiento y el respeto a los pueblos originarios. Bueno, ¿qué hicimos después los argentinos con esos documentos, no? 14 dictaduras militares, la denominada campaña del desierto, un verdadero genocidio, la quita de las tierras a los pueblos originarios, por ejemplo, para hablar de algunas cosas, ¿no? Y bueno, y lo vemos, por un lado Villas Miserias y por el lado los country, ¿no? Y desde el año 1813 cantamos el himno nacional argentino con esa letra preciosa que dice: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad, llegar a la igualdad en libertad. Bueno, ni siquiera llegamos a la igualdad y de libertad, ni hablemos en cuanto a los periodos de dictaduras militares que terminó con esto de la desaparición de personas. Hay que hacer valer esas letras del himno nacional del año 1813 que cantamos desde aquel tiempo, ¿no? Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad, llegar a la igualdad en libertad. Ese es lo que nos dijo el pensamiento de Mayo, el pensamiento de aquellos realmente verdaderos próceres, y eso es lo que tenemos que conseguir. Si no, no hay una verdadera. Y ahí está el objetivo de esa iniciativa del 25 de mayo, que podemos discutir si fue revolución o no, ¿no? Agarrando los términos de lo que significa una revolución y lo que sucedió realmente en este territorio en 1810. Sí podemos entenderlo como un cambio político y social, pero lejos está, por lo menos de mi parte, llamarlo revolución. Sí, un proceso que se generó en 1810. Igual, temas para discutir y que se siguen discutiendo. Recordemos que hemos sido hijos de la historia de Mitre, donde nos contaban la historia como si fueran superhéroes todos, ¿no? Entonces, había los grandes superhéroes y los Robins, como Mariano Moreno. Mitre se encargó de sacarle todo el contenido a Mariano Moreno y que sea solamente un periodista que estuvo en la asamblea y que estuvo en el cabildo abierto, y fortalecer otras figuras que a Mitre le importaba que sucedan para la instancia social. Siempre la historia es un instrumento social. Si no, fíjate las figuras que cada gobierno fue agarrando. Te decía que en la década infame Sarmiento fue una de las figuras, y luego en la década del 70 también, aunque Videla agarraba la figura de San Martín por la figura militar. El gobierno de Perón agarró a San Martín. El gobierno de Menem, que muy poco lo recuerdan, agarró la figura de Rosas. Incluso volvieron los restos de Rosas, cuando todos los comparaban a Menem, al gobernador de La Rioja, con el caudillo. Y lejos estaba el hombre, claro. Estaba más cerca de Rosa. Y lo llevó a la práctica en la política. El gobierno nacional actual agarra dos elementos históricos. Lo ha construido desde el lado audiovisual como elemento de discusión, que han sido la película de Manuel Belgrano, la que Pablo Rago se puso el cuerpo de Manuel Belgrano, y Echarri el cuerpo de San Martín en esa saga del gobierno nacional, y la figura de San Martín encarnada por Rodrigo de la Serna en la película Revolución. salió de un repollo la idea, no. La idea era reivindicar a esos dos sujetos para atar la política de la patria grande que está llevando adelante la gestión de Kirchner, con el Mercosur y con todo lo que significa la patria grande y la instancia de Bolívar, fortalecido en el vínculo con Venezuela. Nada es casual. Claro, después le sumó otras sagas, película de Stan Bauer del Che Guevara, no vaya a ser cosa que duden que no son revolucionarios, y una película que tuvo mucha discusión hasta que se concretó, de Néstor Kirchner, con lo que quería contar el gobierno. Que incluso entra en las imágenes, si uno presta atención a esa película, del Club de los Indios. La primera aparición pública como candidato presidencial de Néstor Kirchner, que fue aquí en Moreno. Pero no nos queremos alejar del eje de Osvaldo Bayer. Hasta que no haya una igualdad, no vamos a poder gritar libertad. Y lo que enojó a Eve de Bonafini, mientras existan villas miserias, no existe igualdad. Más allá que nos intentan vender los derechos del bienestar social, conectar igualdad y todos los accesorios sociales domésticos que intenta instalar el gobierno subdesarrollista de Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, revisándonos, discutiéndonos, porque de algún modo es también abrir el juego para que te comuniques con nosotros al 466-6559 o al 1533-680099 con un mensaje de texto y discutas lo que estuve diciendo y lo que vamos a hablar con Gabriela y con Susana aquí en los estudios. Y con invitados que van a estar hablando de otro tema aquí en esta radio recuperada. De esta forma, iniciamos convocatoria a la unidad de clase camino al 25 de mayo. Sin recitales. Si a los argentinos se nos diera un día por amar la tierra que nos vio nacer, seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Si a los argentinos se nos diera un día por querer lo nuestro con sinceridad y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Si a los argentinos se nos diera un día por ser un equipo, no lo individual, y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Si a los argentinos se nos diera un día por medirnos justo con la vara real y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Si a los argentinos se nos diera un día por dejar de lado nuestra dualidad y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Si a los argentinos se nos diera un día

no sé, es un especie de, creo que de toda de poder movilizar a los compañeros, aunque sea a los compañeros que por ahí se tienen el problema de no cobro, tampoco ellos tampoco se están participando. Este paro se realizó en la provincia de Buenos Aires. Corríjame. En la provincia de Buenos Aires. Con mucha participación, por lo que me comentaba. Sí, con mucha participación. Las respuestas entonces se están generando a partir de esta movilización. Sí, sí, se están generando. Siempre que hay paros, si logra algo, un poco de algunos objetivos, pero por ahí el que se abran las paritarias todavía no se están abriendo. Eso es lo que queda pendiente. Eso siempre queda pendiente. El gobierno no toca lo que es plata. Sí, te da por en las migajas, pero no lo realmente que uno quiere discutir, y que es el sueldo. Y más en un año muy particular, año de elecciones, difícilmente quiera discutir paritaria. Sí, la verdad que sí. Te estaba escuchando a vos y tenés mucha razón en todo lo que estabas hablando en la editorial. Respecto a la situación, ¿cómo se posiciona el obrero, en este caso el obrero organizado en un sindicato, ante este escenario de coyuntura que ya lo hemos escuchado al secretario general de la provincia, también al secretario de Finanzas de ATE, Merlo Moreno, que han diagnosticado un momento en el que va a ser un futuro con una orientación liberal por parte de quienes gobiernan este país, y el desafío está en la clase, digamos, de cómo se va a posicionar los sindicatos, en este caso ATE? ¿Cree que se va a llegar a esa instancia de discusión, que se va a llegar a esa síntesis de comprender que va que haber, hay que resistir al ajuste que vendrá? Sí. Todo pareciera que viene el ajuste. Sí, sea cualquiera de los impresentables que estén postulándose para presidente, sean los Macri, los Massa, los Scioli, vienen de la mano del ajuste. ¿Representan eso o no representan al pueblo? En instantes vamos a seguir hablando con Roca Costa, y se va a sumar nuestra compañera Susana Meinar para hablar sobre otro paro, que va a ser el 28 y 29 de mayo, y vamos nuevamente a hablar con Roca Costa, así que lo invito a que se quede. Sí, muy bien. Mientras, decimos los teléfonos nuevamente. Sí, te podés comunicar al teléfono de la radio al 02374-666-559. Nos podés mandar un mensaje de texto al 1115-3368-0099 o mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook a convocatoria a la unidad de clase @facebook.com. O si no, te acercás a Irigoyen 77 y nos traes algo nosotros rico. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Y se pueden ganar las malas palabras. Ah, y también tenemos las malas palabras. Malas palabras, publicación que tenemos aquí en la mesa que luego vamos a estar comentando. Le damos continuidad a convocatoria. En instantes llegará Susana Meinar en los micrófonos junto a Roca Costa, que está invitado aquí en la mesa en el día de hoy. Nosotros seguimos de la siguiente forma. ¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina? Estabas tú con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila lleva. llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila? Estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila. Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila, que harán para que amengüe la condena histérica, total y colectiva, que harán para que cese la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila. Señalábamos, nos está visitando ahora en los estudios Susana Meinar junto a Roca Costa, prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo, porque hablábamos del paro del 13 de mayo, pero se va a realizar el 28 y 29 de mayo otro paro. Entonces nos van a contar cuáles son los motivos de este paro. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes a la audiencia, a los oyentes y a las oyentas. Buenas noches a los integrantes de la radio. ¿Cuáles son los motivos de este paro del 28 y 29? Seguir reclamando que se abran las paritarias. Y bueno, es uno de los mandatos del Congreso Ordinario que se realizó el 8 de mayo. También cabe destacar que el 13 de mayo se llamó un paro con características así de abrumadora mayoría o unanimidad, diríamos, porque cuando el Congreso se realizó el 8 de mayo, la mayoría de los compañeros y compañeras de educación no habían cobrado. Entonces dijimos que para verificar esa información dábamos el plazo hasta el día lunes siguiente, pero el 13 ya teníamos que parar y reclamar, que fue contundente, como lo dijo el compañero Roque. También el 28 y 29 de mayo es uno de los mandatos del Congreso Extraordinario. Entre el tema de las paritarias, porque realmente no nos llaman, como vos decías, Fernando, en un año electoral no quieren tener inconvenientes que le quite brillo a la campaña, obvio. Sí, sí. Una cosa es pelearse con Randazzo y Scioli, otra cosa es entrar en instancias de la gestión. Exactamente. Entonces, lo primero que solicitamos es el 82% móvil para nuestros jubilados y jubiladas, aumento salarial igual a la canasta familiar, y sobre todo, nosotros vamos a parar para basta de femicidio, porque el 29 de mayo se cumplen 2 años del femicidio de la compañera Laura Iglesias, trabajadora trabajadora social del patronato de Liberado. Y también empieza el juicio en Mar del Plata el 29. El 8 al 11 de junio. Bueno, con respecto a nosotros también reclamamos de mejores condiciones de salud, seguridad, y en el caso de los hospitales, bioseguridad. Uh-huh. Porque realmente no queremos ni una compañera menos, ni un compañero menos, por la falta de prevención, por la falta de políticas, por la de presupuesto en salud, en educación. Realmente también hay reclamos muy sectoriales, como por ejemplo bonificación para los compañeros registrales que trabajan en los registros civiles y las compañeras y compañeros de las escuelas especiales. También necesitan una bonificación porque trabajan 8 horas. Y así en varios sectores. Pero realmente la salud laboral no se considera como tal. No es negocio para los trabajadores. Sería negocio, pero uh-huh. Para el gobierno de turno no. Realmente ellos prefieren invertir en la empresa, que es la ART, y no en digamos la salud, en la prevención como correspondería. Además, otra de las cuestiones que decíamos, reestatizar o estatizar los servicios y empresas tercerizadas. Hablando de la ART, por ejemplo, la prestataria médica de reconocimientos médicos. Por ejemplo, la recolección de residuos, que sí. El compañero Roque quería a profundizar más en el aspecto municipal. Pero también decía IOMA también. Que se ha democratizado, sí, IOMA y IPS, porque realmente también terceriza las prestaciones, ya sean de laboratorios, farmacéuticas, profesionales, todos los estudios de alta complejidad. Uh-huh. Que por eso también tendríamos que mencionar que tenemos el centro de salud. No sé si Gabriela quiere... Sí, aprovecho. ¿Aprovecho ahora? Sí. ¿Un ratito? Bueno. Que rompe esta lógica. Exactamente. Esta lógica que está señalando la compañera. Bueno, a los afiliados de ATE Moreno Merlo les comunicamos que se encuentra abierto el Centro Integral de Salud Dr. Ernesto Che Guevara, ubicado en Tucumán 457 Moreno. Se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Muy amable. Compañera, una pregunta más. Sí. ¿Qué servicios cuenta el Centro Integral de Salud? ¿Nos podría decir? Para romper con esta lógica del IOMA, del tercerizado, exacto. Digo. Exacto. Bueno, tiene médicos generalistas y tiene psicología y neurocirujano. Muy amable. Y puede, ¿recuerda el número de teléfono a dónde llamar? Ya me sacó el puesto de conductor. Ay, perdón. Agarró el volante y está manejando bueno, el auto. Bueno, pero muy bien. En realidad, porque la salud está es un negocio de unos pocos, en detrimento de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Y entonces queremos nosotros, en este paro de 48 horas, demostrar que no está todo como lo pintan. Exactamente. Por eso señalaba el paralelismo de lo que sucede y que hemos hablado de los sistemas tercerizados, ¿no? La semana pasada hablábamos con Manuel Lombardía del Hospital Menacional de la Vega, que explicaba la situación del hospital. Exactamente. Donde hay muchas empresas tercerizadas en distintos sectores del hospital y que esa misma lógica se reproduce en lo que señalaba Susana, en otras instancias institucionales. La idea de lo tercerizado, que es precarización laboral. No vamos a ponerle otra etiqueta. Exactamente. Exactamente, es una precarización laboral también. A veces también en el tema municipal también hay precariedad laboral. A los compañeros les faltan también en las salitas, y falta también insumo, están deterioradas. Las herramientas. Las herramientas para... en el obrador, en los camiones rotos. Es una precariedad laboral que en todo el sentido los gobiernos, ¿no? Tanto municipal, nacional y provincial. Entonces, este paro, el 28 y 29. Sí, 48 horas de paro. Y quería aclarar algo, porque algunos docentes preguntan, o como otros directivos dicen, ¿cómo vas a hacer el paro de ATE si es de auxiliares nada más? En salud, patronato ha liberado, registrales, todo, no hay inconvenientes, hacemos el paro. Uh-huh. Pero en el caso de educación, somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Entonces, cualquier persona, ya sea que esté en acuerdo o sea afiliada, puede hacer el paro, porque es un derecho constitucional en el 14 bis de la Nación Argentina y en el artículo 39 de la provincia, la constitución provincial refiero, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Roca Costa y Susana Minar hablándonos específicamente respecto a la actividad que va a hacer este paro de 48 horas, el 28 y 29. Sí. Muchas gracias. Le damos continuidad a convocatoria de la unidad de clase diciendo hoy que se pueden comunicar ¿dónde? Agarré el volante se de nuevo. Se pueden comunicar. Podemos chocar igual, exacto, pero lo agarré. Exacto, al 0237-4666-559. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. Si nos querés mandar un mail, a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com y por Facebook, convocatoria a la unidad de clase @facebook.com. Vamos a estar luego en los próximos programas trabajando sobre algo que comenzó a tenerse en cuenta por muchos sectores, incluso con sus propias contradicciones, que es esta convocatoria que se está haciendo para el 3 de junio en el Congreso respecto, sí, al femicidio. Lo que nosotros vamos a tomar lectura ahora es el informe de investigación de femicidios en Argentina del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, que la Casa del Encuentro todos los años hace este informe. Y la importancia de entender que se está empezando a hablar de femicidios. Parece una tontería remarcar esto, pero no lo es, porque la violencia simbólica es parte de esta instancia de femicidio. Recordemos cómo trataban los medios de comunicación años atrás los femicidios, como crímenes pasionales. Y esto ha sucedido reproduciéndose en el marco del discurso social, porque el vecino también se incorporaba en esa discusión y discurso mediático para instalarlo como debate. Y la idea era un crimen pasional. Exactamente. Comienza a hacer una ruptura cuando las organizaciones de género, las organizaciones sociales y políticas, comienzan a apropiarse de una palabra y darle un contenido político, que es femicidio, que es el asesinato de estas jóvenes, no tan jóvenes, de estas mujeres. Y comienza a agravarse aún más cuando todos los días tenemos casos de femicidios en todo el país. Hay que señalarlo porque esta lógica la han cambiado también sujetos de nuestra clase, trabajadores, que han comprendido que había que cambiar estas lógicas de dominación simbólica. Podemos señalar, por ejemplo, el periodista Maximiliano Montenegro, del Diario Popular, que en ese diario, históricamente casi similar a Crónica, con mucho color, por cierto, y el rojo siempre como primordial, claro, prevaleciendo en su escritura, la sangre, lo policial, Montenegro logró que en ese diario, el Diario Popular, se comience a trabajar la idea de femicidios. Y es una persona que en su propio Facebook personal publica todos los días escritos sobre los casos de femicidios que hay en todo el territorio argentino. Por eso, para que te des una idea, femicidios en Argentina de 2008-2014. En el 2008, 208 femicidios. Esto teniendo en cuenta de esta investigación que llevó adelante la Casa del Encuentro, siguiendo los medios de comunicación y las publicaciones públicas de estos casos. No hay un registro en sí. En 2009, 231 femicidios. 2010, 260. 2011, 282 femicidios. 2012, 255. 2013, 295 femicidios. Y el año pasado, 2014, 277 femicidios. Que tengamos conocimiento, por cierto. Exacto, por eso señalaba que en solo 7 años, 1.808 mujeres fueron asesinadas por violencia sexista en nuestro país. Y no es un dato menor. Por eso, la importancia de comenzar a hablar, a atreverse a romper este circuito de violencia sexista por parte de nuestras compañeras, digamos, porque así como hablamos de la violencia simbólica, está la violencia constante que sufre la mujer en las instituciones públicas. Por ejemplo, es muy común escuchar en un hospital, mamita, ya te van a atender. Sí. Y las que tuvieron la posibilidad de ir o presenciar algún parto habrán escuchado, y Susana me puede desmentir si esto no sucedió, que de nuestra propia clase sale esta violencia verbal a decir, bueno, abrí las piernas, mamita, sí, se va a salir el bebé. Como ¿no? Lo decís muy suave realmente. Lo digo muy suave, sí, para no generar tanta violencia verbal que a mí me hace también ruptura eso. Pero sucede la violencia verbal y simbólica que se reproduce en estas instituciones, y por eso mencionábamos la importancia de estas estadísticas que impulsan, a través de los últimos casos de esta semana, a que comience a convocarse para estar en el Congreso. Al principio se hablaba de que era la derecha la que estaba convocando, que era, sí, el gobierno nacional, que después el Frente de Izquierda también convoca, que otros espacios también convocan. Lo importante, más allá de que se convoque o no se convoque, es estar presente en el Congreso respecto a esta situación. Exactamente. Y sí, porque, por ejemplo, el caso de Laura Iglesias es uno de tantos que podemos pedir justicia, pero ¿cuántas mujeres no se ha podido pedir justicia? Exactamente. Por eso lo asociábamos precarización, femicidios, sí, en este combo de lo que nos contaban Roque Acosta y Susana Meinar. Le damos continuidad a convocatoria de la unidad de clase. Ya nos tenemos que ir a la tanda de hora. Luego de la tanda, volvemos con más. Convocatoria a la unidad de clase. La sorprendí. Seguimos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.

Y vamos a estar escuchando en instantes la columna de Moreno Ciudad Pulmón, esta vez a cargo de Juan Ledesma, integrante de este espacio, que tiene como objetivo llegar a los barrios con lo que significa el impacto ambiental en nuestro territorio. Vamos directamente, ¿les parece, producción, a Moreno Ciudad Pulmón? Exactamente. Vamos a escuchar la palabra de Juan Ledesma, que habló con nosotros hace un ratito, sobre una actividad que se va a realizar en la sede de ATE, y nos dijo lo siguiente: ¿por qué nace esta actividad en la sede de ATE? ¿Y qué significa comenzar a articular con otras organizaciones que están entendiendo la lucha del medio ambiente como fundamental? Lo escuchamos. Continuamos en convocatoria de la unidad de clase. Nos está acompañando Juan Ledesma de Moreno Ciudad Pulmón para darle cuerpo a esta columna que se reproduce en esta radio recuperada para tratar el tema del medio ambiente y cómo impacta aquí en Moreno. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Hay una convocatoria que se está llevando adelante para los primeros días de junio, más precisamente el viernes 5 de junio, a partir de las 18 horas, una charla en ATE Moreno. Sí, principalmente para este año reconstituir los lazos con las organizaciones y las coordinaciones que venimos teniendo ya hace tiempo en el espacio, y con la gran preocupación que existe en muchos barrios de Moreno, y en otros distritos también, en particular la contaminación del agua y cuáles son los sectores populares a los que hoy no ha llegado la red de agua potable, y problemas que no ha solucionado el Estado y que no sabemos si en realidad en base a lo que sea la organización popular y demás se resuelva, porque sabemos que hay un abandono total en muchos barrios en relación al agua, ¿no? Al agua potable. Entonces, como una de las primeras actividades que estamos estableciendo en la agenda de Moreno Ciudad Pulmón, retomamos algunos contactos que teníamos, hicimos contactos nuevos con compañeros como, por ejemplo, Antonio Urdiales Cano, un permacultor que ya tiene, de alguna forma, muchas fuentes para otorgar a las distintas organizaciones en base a sus libros y en base también a algunas salidas, a algunas alternativas frente a este ecocidio y como política capitalista imperialista que viene golpeando a muchos sectores de la sociedad que hasta hoy no tienen agua potable, y creemos que es necesario empezar a discutir esto, instalar una nueva agenda que sea parte de toda la lucha que se viene dando en todo el país, que sea como un pequeño, si quiere, embrión de organización, también para convocar a los vecinos, a las organizaciones, a empezar a discutir qué está pasando con el agua en Moreno. Y bueno, en función de eso estamos realizando ya la propaganda para el viernes 5 de junio a las 18 horas en ATE Moreno, justamente con los compañeros de ATE que nos han invitado hoy también al programa, del cual siempre participamos dando información en la columna que tenemos. Este viernes 5 de junio a las 18 horas se va a realizar una charla de debate contra el capitalismo y el ecocidio. Esta charla de debate va a contar con distintos panelistas. Antonio Urdiales Cano, que es un permacultor, que nos va también a dar algunas alternativas frente a la situación del agua contaminada en los distintos barrios y las alternativas que hay desde la permacultura. Américo Romero, que es un compañero de una organización que se llama La Búsqueda de la Conciencia, que también queríamos que él participe para dar un enfoque más global del imperialismo y del capitalismo y la lucha socioambiental. ¿Cuál es la mirada de este compañero frente a todas las situaciones que se vienen dando en todo el país y en el mundo, si se quiere, frente a la crisis capitalista y la importancia de organizarse y cómo impacta eso en algo tan concreto como es, por ejemplo, el agua potable y la no llegada de agua potable a los barrios? Y por otro lado, vecinos autoconvocados de la Asamblea de González Catán, que también vienen realizando una larga lucha contra el SIAMSE González Catán. Y bueno, serían esos compañeros los que estarían integrando esta charla de debate. En este intercambio de experiencias, Moreno Ciudad Pulmón, ¿qué tiene para intercambiar con estas experiencias que van a estar presentes en esta jornada del 5 de junio? La situación de Moreno, por ejemplo. Bueno, nosotros estuvimos realizando algunas encuestas en los barrios de Moreno Sur y Moreno Norte en base también a lo que es patología y contaminación del agua. Nosotros, como una organización social y popular que tiene como reivindicación la lucha en defensa del medio ambiente y también como una problemática del distrito de Moreno. Entendemos que es necesario llegar al barrio, hacer encuestas, ver qué piensa la gente, por ahí dar alguna respuesta en base a la situación que hoy padecen, por ejemplo, barrios como Catonas, que tienen ahí un arroyo, del cual ya hemos estado haciendo encuestas y también realizando distintos tipos de estudios de la situación del agua. Nosotros lo que queremos es también realizar actividades más de base con los vecinos, poner en discusión quiénes son los responsables de que no llega el agua potable a los barrios, por qué solo cuando están en emergencia, por ejemplo, después de las inundaciones, el Estado interviene y durante todo el año, por ejemplo, si no hay una inundación, el Estado no llega o el gobierno local no llega a esos barrios. Entonces nosotros queremos, de alguna manera, empezar a debatir con los compañeros de los barrios, a ver cuál es la solución que podemos encontrar y cómo establecer pautas de trabajo que nos puedan ayudar a comprender mejor, en este caso, por qué no llega el agua potable a los barrios y cuáles son las acciones que podemos construir en conjunto con los vecinos. Y a raíz de eso buscar una salida en base a los responsables, que son los que tienen que dar respuesta a los vecinos. Nosotros podemos apuntalar a cuestiones que son concretas, como la falta de agua potable en los barrios, y hacer algunos estudios que nos está costando bastante tiempo, por ejemplo, ya que es difícil realizar un estudio en un laboratorio, siempre hay que pagar y siempre lleva un costo bastante complejo para nosotros porque somos una organización independiente del gobierno, del Estado, y siempre cuesta mucho más hacer cada tarea de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y que como parte de la agenda, es continuar en los barrios discutiendo con los vecinos y buscando una alternativa, pero bueno, a partir de las encuestas de patología y contaminación de agua, lo que queremos hacer es tener una primera fuente de información y de datos de la zona, del territorio, un diagnóstico, ¿no?, socioambiental, si se quiere. Y luego de todo ese diagnóstico, empezar y continuar con algunas de las tareas que no habíamos trazado ya el año pasado, que ahora estamos retomando para este año, lo que sería estudios directamente en laboratorios, si tenemos mayor alcance, retomar otros contactos como laboratorios populares que se encargan directamente de dar esa respuesta que por ahí el Estado no lo hace muchas veces, sino, por ejemplo, ha pasado en algunos lugares de acá de Moreno que, por ejemplo, tenías que pagar para hacer un estudio del agua. Nosotros lo que queremos hacer es quizás empezar a coordinar con otros espacios que tienen mucho más desarrollo con este punto y ahí armar comités en defensa del agua, porque es algo que necesitamos empezar a trazar como pautas de trabajo. No solo que sea Moreno Ciudad Pulmón, sino coordinar con otras organizaciones que estén trabajando la cuestión socioambiental en el territorio. ¿Cuesta llegar a los vecinos con estos planteos, que puedan visualizar cómo impacta la situación de medio ambiente en sus vidas? Mirá, por ejemplo, ha ocurrido que es un reclamo que está latente en los barrios, pero suele ocurrir que cuando la emergencia golpea, como ha sido en las últimas inundaciones, más que nada en la zona de Catonas, emerge nuevamente esa preocupación. Cuando pasa esa situación, Se diluye y nosotros lo que apuntamos es a que no se diluya. Quizás a seguir en los barrios preguntándonos acerca de la responsabilidad de esta situación de contaminación del agua y también construir una voz propia de los vecinos, que por ahí está invisibilizada y no llega a los sectores que tiene que llegar, que son los responsables de que esto ocurra, que no dan una respuesta concreta. Y la llegada siempre es con buena recepción, porque es una preocupación que todavía está latente, y me parece que es un buen momento para que lo tomemos como parte de la agenda. En base a esto, también es necesario para nosotros tener bases científicas para poder dar mayores argumentos y que no quede solamente una cuestión presupuestaria y por fuera de la vida de lo social y por fuera de la vida de las personas que viven en, lo, que viven en los barrios. A raíz de esto estuvimos investigando, por ejemplo, que hay 10 metales muy peligrosos para los seres vivos, si se quiere, y para el hombre en general, para la mujer también. O sea, esos metales que están presentes en el agua contaminada, que por ejemplo puede ser plomo, cadmio y algunos otros metales que también son parte de las moléculas y las partículas que contaminan el agua. En base a eso, nos parecía importante poder como socializar la información acerca de lo de qué están haciendo los investigadores del CONICET, por ejemplo, que han descubierto un biosensor que detecta metales tóxicos en el agua. Esto es una bacteria modificada genéticamente. La bacteria se llama Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida. Lo que ellos hicieron es, al modificarla genéticamente, y esta bacteria introducida en el agua emite una luz fluorescente cuando entra en contacto con mercurio, plomo o cadmio, por ejemplo. Y esto se puede se pueden sacar distintas muestras, por ejemplo, de ríos, arroyos o napas, y ahí detectar la presencia de metales. Obviamente, las investigaciones del CONICET, por ejemplo, entendiendo que estamos en una sociedad capitalista, donde hay ricos y hay pobres, sería una solución muy concreta para los barrios, por ejemplo, que puedan que puedan acceder a detectar rápidamente la presencia de metales en el agua, por ejemplo, que son uno de los componentes que contaminan el agua y que permanentemente en los barrios se está consumiendo ese tipo de agua. Sabemos que eso fue un descubrimiento muy quizás muy joven para los investigadores del CONICET, y ahí leyendo, investigando un poco, también planteaban que esto debía ser algo que se socialice y que no quede solamente en una investigación, en una fuente cerrada solamente de las comunidades científicas, sino que en algún momento, obviamente dentro del capitalismo esto no va a ocurrir, porque tanto las empresas como las multinacionales y los gobiernos que administran los recursos del Estado, por algo mantienen las cosas como están, y bueno, y es no va a ser una solución a corto plazo esta, pero sí es importante que tengamos bases científicas para analizar la realidad y comprender por qué también es responsable de que, por ejemplo, no se ponga en debate ahora que estamos muy en año de elecciones, no se ponga en debate, por ejemplo, la llegada de agua potable a todos los barrios de Moreno, ni tampoco se ponga en debate, por ejemplo, la cuestión de dar soluciones a por ejemplo, a que la gente no viva en lugares donde haya agua contaminada, de que cada vez la gente tiene que hacer perforaciones de cada vez más metros, llegar casi de 60 a 80 metros de perforaciones para tener agua potable, y no es la preocupación de los políticos actual, ¿no? Los políticos parece que están más para un show mediático que para darle respuestas a los vecinos en esta situación concreta del agua potable. Así que nos parecía importante que esto sea una fuente que se pueda socializar. Además, lo que señalabas, esta situación impacta tanto a los vecinos que cuando van a buscar una respuesta al Hospital Mariano Luciano de la Vega terminan siendo juzgados, ¿no?, por los propios profesionales, que le terminan diciendo estas enfermedades suceden porque no se bañan. Claro, el problema es que ¿con qué agua se van a bañar si está contaminada? Sí, eso justamente fue una de las cuestiones que han emergido de los barrios, de ir a los barrios, de charlar con los vecinos, de tener una preocupación permanente de cosas que no están resueltas aún y que estos políticos no las van a resolver, lo vemos permanentemente. Por ejemplo, el problema de la furunculosis, que justamente lo que vos señalabas, cuando sabemos que también es una bacteria que se aleja en las fosas nasales y crean colonias que no son fáciles de con remedios, como por ejemplo ocurría que las madres llevaban a los chicos con casos de furunculosis y no le daban un remedio efectivo para descolonizar a esta bacteria. O sea, le decían no, que dale por ahí algún antibiótico y nada más, y señalaban lo que vos decías, no, pero este es un problema porque claro, falta de higiene de ustedes que son los padres. Terminan siendo juzgados, digamos. Y sí, criminalizándolos por ser pobres y no dándoles una salida desde el plano de las políticas de salud y demás, que hoy no tampoco son parte de una agenda que les dé respuestas a la gente y a los vecinos de los barrios. Entonces, cuando en realidad deberían estar dando una respuesta concreta, como por ejemplo diciéndoles, miren, acá existe esta bacteria que se coloniza en las fosas nasales, que es que las colonias no se... si no se tratan de una manera efectiva, con un remedio efectivo, no van a poder resolver el problema, van a terminar tomando antibióticos y es una bacteria que se aloja por ahí en las fosas nasales que necesita que se descolonice directamente, porque son colonias de bacterias, por ejemplo en el caso de la furunculosis. Estas son cuestiones que hoy no quieren reconocer, pero sí siguen criminalizando a la gente por ser pobre y por vivir en un barrio que tiene falta de agua potable, no tiene cloacas, si se bañan con agua contaminada, es muy concreto que, que luego padezcan este tipo de patologías también. Juan, entonces recordamos, esta jornada de charla de debate será el viernes 5 de junio. Exactamente, lo que queremos poner en debate en esa charla es justamente capitalismo y ecocidio, donde van a participar panelistas, principalmente Antonio Urdialescano, que es un permacultor, Américo Romero, de la organización La Búsqueda de la Conciencia, y compañeros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán, que ya vienen teniendo una fuerte pelea en base al CIAMSE, ¿no?, a todas las políticas de contaminación que hoy no están resueltas. Desde ya, muchas gracias. Ahí escuchábamos a Juan Ledesma de Moreno Ciudad Pulmón, aquí en la columna de convocatoria a la unidad de clase en la 90.1 de esta radio recuperada. Bueno, ahí escuchábamos parte de la columna de Moreno Ciudad Pulmón, esta radio recuperada en convocatoria a la unidad de clase, anunciando la actividad que va a ser el viernes 5 de junio en la sede de ATE respecto a discutir el medio ambiente en nuestro distrito. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, ¿a dónde, Gabriela? Al 0237-4666-559. Pueden enviarnos un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. Si nos querés mandar un mail, lo podés hacer a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. Y por Facebook, a convocatoria a la unidad de clase @facebook.com. O traernos algo rico a Irigoyen 77. Nosotros le damos continuidad, vamos a lo que corresponde y ya nos acomodamos con lo que resta del programa del día de hoy. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra.

Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Continuamos en convocatoria. Ahora mi compañera Susana Meinar va a hablar en estos momentos con Tony Borja, secretario general de ATE Ituzaingó, para preguntarle sobre el paro municipal del 19 de mayo. Ya está en línea, va a haber algunas dificultades, pero es la forma de la comunicación y así estará Susana Meinar hablando con Tony Borja. Hola, buenas noches, Tony. Buenas noches, ¿cómo va? Te llamamos de convocatoria a la unidad de clase, programa de FM Moreno, de la 90.1 que emite ATE Moreno Merlo. Queríamos que nos comentaras del paro que se realizó en Ituzaingó el día martes. Sí, el día martes hicimos la convocatoria regional en el marco de un paro local de la seccional que convocó al paro, porque la verdad que acá en Ituzaingó están pasando cosas, por ejemplo, como despido encubierto, arman causa para despedir a los trabajadores, así que pedimos una audiencia con el intendente. Después de varios intentos, el intendente no atendía, no solamente para pedir la reincorporación de los compañeros, sino porque queríamos discutir aumento salarial, pasaplanta, recategorizaciones. Y bueno, ante el oído sordo del intendente, definimos a la seccional, en el marco de una asamblea de todos los sectores, movilizar, y bueno, convocando a la regional, y la verdad que hubo presencia de la seccional desde importantes de la región, como Moreno Merlo, General Rodríguez, bueno, compañeros de Pilar, San Martín, San Miguel, José Cepá, Berizzo, la verdad que los compañeros de La Verde Anusate, solidariamente ante los despidos y el intendente al negarse a atenderlo, definimos una movilización donde fue muy buena, bastante gente y bueno, no atendieron funcionarios del municipio. A pesar del diluvio, en realidad fue contundente y masiva esa convocatoria, ¿no? Sí, lo que el balance que hacíamos nosotros después en la seccional, que bueno, la lluvia fue como una bendición, para nosotros que estamos acostumbrados a marchar bajo el sol, la lluvia, el frío, más cuando pasan estas cosas, ¿no? Que el intendente aporta un despido al regimiento de desocupados que tenemos en el territorio nacional. Bueno, a las definiciones políticas que toma el intendente Descalzo, los trabajadores le dimos respuesta. No atendió el secretario de gobierno, el secretario general y el de Hacienda, donde pedimos la reincorporación de los compañeros y quedamos que en el transcurso de esta semana que viene nos estarán dando una respuesta. Nosotros queremos que los compañeros vuelvan a su puesto de trabajo y si no es así, seguramente estaremos movilizando de nuevo la semana que viene. Y con respecto al aumento, el intendente nos mandó un decreto a la seccional donde nos notificaba que hay un 12% a partir del 1 de mayo, un 8% a partir del 1 de octubre y un 8% a partir del 1 de diciembre. Por supuesto que desde la seccional Willingen y Tuzengó, nosotros no queremos quejarnos sobre los aumentos que definen ellos, sino nosotros queremos ser protagonistas de la discusión del salario de los trabajadores, ¿no? Nosotros no queremos que nos informen y nosotros legalizar lo que ellos definen. Por supuesto que el aumento en porcentaje para nosotros los trabajadores municipales siempre lo rechazamos porque eso significa un aumento para los funcionarios. Y como históricamente viene pasando, digo, funcionarios ricos y trabajadores pobres. Por eso nosotros hicimos una contrapropuesta que la van a evaluar, donde queremos que el porcentaje que ellos nos quedan, porque el que viene a partir del 1 de mayo seguramente ya están preparados los cheques, pero nos queda un 8% en octubre, un 8% en diciembre, donde esta seccional, como lo venimos haciendo casi en toda la región oeste y en la provincia de Buenos Aires, planteamos que el porcentaje que queda restante sea en parte igual. Ese monto que va destinado a salario que se reparte en todos los trabajadores, desde los funcionarios, del intendente hasta el último trabajador en parte igual, que eso significa empezar a levantar un poco el salario de los que menos tienen, que son las categorías más bajas. Exactamente. En realidad es distribuir la riqueza que los trabajadores y trabajadoras producen, porque, como vos decís, los funcionarios son los que llevan el mayor la mayor masa salarial, porque un 8% para un intendente no es lo mismo que un 8% de un compañero de la más categoría más baja. No, acá nosotros hicimos, por supuesto que tenemos compañeros que se dedican a descifrar el presupuesto municipal, y este 12% a partir del 1 de mayo significa 8.555 pesos con algunos centavos para el intendente, y para el obrero de la última categoría significa 336 pesos. Así que no solamente, bueno, el salario del intendente está regulado por el artículo 125 de la ley orgánica, pero por abajo del intendente también son todos sueldos altos. Estamos hablando de 20.000 y pico de pesos cada secretario, y 300 pesos para los trabajadores. Vos fijate que los secretarios y los funcionarios son los que no dejan que hagamos la asamblea, son los que persiguen a los trabajadores cuando reclaman un pase a planta permanente o una categoría que le corresponde, o cuando reclama una persecución. Ellos son los que persiguen a los trabajadores, pero vos fijate que cuando ATE empieza a hacer asamblea y los compañeros de definen empezar a discutir su aumento salarial, hasta los propios funcionarios asesoran a los trabajadores. Ustedes tienen que decirle a los gremios que pidan el 40%, el 35%, ellos asesoran que los trabajadores pidan porcentaje, porque le conviene a ellos. Por eso nosotros nos damos el debate en la asamblea y le explicamos a los trabajadores que el porcentual siempre beneficia a los funcionarios que durante estos 20 años tienen alto sueldo y los trabajadores tienen los sueldos más bajos. Y ni hablar de las condiciones de trabajo, realmente son paupérrimas y no se ajustan a la salud y seguridad laboral, por cierto. Y con respecto a la respuesta que esperan en la próxima semana por el tema de los despidos, si no hubiese una respuesta favorable, ¿también se incorporarán los compañeros municipales al paro que tenemos de 48 horas del 28 y 29 de mayo? Sí, eso se está trabajando en la asamblea. La verdad que yo hoy vine por la tarde porque hoy tuvimos, la verdad, un congreso nacional en Capital Federal, donde vino los congresales de todo el país con un alto porcentaje de presencia. Así que fue importante encontrarnos con trabajadores y congresales de todo el país. Pero bueno, cuando llegué a mi seccional, acá en el distrito de Ituzaingó, me encontraba con los compañeros delegados y secretarios y vocales y toda la militancia que están recorriendo todos los sectores informando cuál fue el resultado y haciendo un balance y comentándole a todos los trabajadores en la asamblea cómo quedó la propuesta que le hicimos al Departamento Ejecutivo y el compromiso del Departamento Ejecutivo de juntarnos la semana que viene para resolver la reincorporación de estos tres compañeros, y la propuesta que le hicimos de que sea por monto fijo, que quedaron en contestarnos. Así que bueno, si eso no considera la propuesta de nuestra organización, seguramente el 28 y 29 que hemos definido paro provincial de 48 horas, seguramente estaremos haciendo una movilización a las puertas del municipio. También nuestra central ha definido el paro del día 8 con movilización y corte de autopistas en lugares de la región. Así que estaremos evaluando también con toda la región oeste seguir el plan de lucha, ¿no?, que venimos entablando durante todo este año. O sea que para nosotros el paro del 8 es importante, como el paro del 9, el paro nacional, porque lo impuesto a la ganancia, nosotros tenemos una parte de los trabajadores que son pocos que pagan y que pagan el impuesto a la ganancia, pero un trabajador municipal, cada vez que consigue un aumento, pues sabe que pierde igual una parte del salario porque se le descuentan del salario familiar de sus hijos. Así que, y aparte que no solamente hay que marchar por el no pago del impuesto a la ganancia, sino nosotros pedimos la eliminación de los topes, no solamente del impuesto a la ganancia, sino hacia las asignaciones familiares. Y por supuesto que hay un 50% de los trabajadores de todo el territorio nacional que están por debajo de los 7.000 pesos. Exactamente, Tony. Bueno, te agradezco y estaremos en comunicación para el próximo programa y así podremos desarrollar con más precisión lo del Congreso Nacional. ¿Querrías agregar algo más? No, la verdad que no. Mañana hay una actividad importante. También en Ferro hay un lanzamiento de la UPE, donde muchos compañeros seguramente estaremos presentes ahí. Porque también hemos definido desde hace muchos años no delegar más y ser la herramienta o el instrumento electoral para participar en las elecciones presidenciales, donde un referente nuestro muy conocido no solamente en el territorio nacional sino en todo el territorio de Latinoamérica, que Víctor de Genaro sea el presidente, el candidato a presidente en el 2015. Muchísimas gracias, Tony. Hasta la próxima entrevista. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, y saludos a toda la audiencia. Bueno, ahí escuchábamos a Susana Meinar, casi un cover de ese programa televisivo de, podemos denominarlo, Meinar en acción. ¿No? Parecía que estaba en un móvil, pero no, era que estaba en radio tratando de hablar con el compañero por dificultades que tuvimos respecto al teléfono de la radio. No nos podíamos comunicar con Tony Borja y encontramos esta forma, Meinar en acción, donde hablamos con el secretario general de ATE Ituzaingó. Hurlingham y Ituzaingó es la seccional. Respecto a este paro municipal de 19 de mayo. Aclaro a los oyentes porque habrán pensado, se interfirió en la radio, ¿no? No, era la radio. Un móvil de la calle se interpuso en la 90.1, no, era Meinar. Me mira Meinar. Nosotros le damos continuidad al programa, mucho paro, che, mucha acción en las calles. Sí, paro y movilización. Sí, hoy fue paro y movilización, Roque con mates de atrás. Moreno Ciudad Pulmón, Editorial con Bayer y Balco, todo redondito. Nos acomodamos y ya le empezamos a dar cierre al programa del día de hoy, dando también un poco más de detalles de lo que decía el entrevistado en las últimas palabras de esta entrevista que realizaba Meinar respecto a lo que va a pasar en el día de mañana. Continuamos al aire de la 90.1, ya casi cerrando el programa del día de hoy. En primera instancia vamos a hacer un resumen, una guía de lo que tuvimos. Comenzábamos la editorial hablando del 25 de mayo y toda su relación histórica con nuestra realidad que estamos viviendo en estos momentos, escuchando a Marcelo Balco contándonos parte de esa historia que no se relata en las escuelas, tampoco en la historia oficial, que es el malón invisible de la paz y lo que significó esa movilización de los pueblos originarios en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, que reprimió ese gobierno de Perón a los pueblos originarios. Lo hacíamos con un paralelismo con la actualidad, con la comunidad COM y lo que había sucedido años atrás, cuando la mano tercerizada del gobierno nacional a través de la Cámpora había alejado a los COM de la 9 de julio y enviado nuevamente a Formosa. Ahora, en la actualidad, debemos señalar que la comunidad COM, como otras comunidades, están en la 9 de julio reclamando sin ser escuchados por este gobierno nacional y popular. Y escuchábamos las palabras de Osvaldo Bayer, que habían enojado a De Bonafini cuando señaló que la forma de tener libertad y de tener igualdad es que ya no existan las villas miserias, algo que enojó mucho a De Bonafini y que no le habla más a Osvaldo Bayer desde esas declaraciones en plena época de Bicentenario que reproducíamos cuando Osvaldo Bayer habló con esta radio. También escuchábamos en este programa del día de hoy la palabra de Roque Acosta, que nos contaba junto a Susana Meinar sobre el paro del 13 de mayo y los logros, y el paro del 28 y 29 que anunciaban que se va a generar de 48 horas en esos días. Estamos hablando de Roque Acosta, prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo. Luego escuchábamos la columna de Moreno Ciudad Pulmón a cargo de Juan Ledesma, que adelantaba la jornada que se va a realizar en la sede de ATE el viernes 5 de junio. Charla debate sobre el medio ambiente que se va a realizar en ATE, y ahí puntualizaba algunos ejes fundamentales que atraviesan los vecinos de Moreno respecto al medio ambiente. Luego nos comunicábamos con Susana Meinar Acción, con José Pepe Viqueira no pudimos hablar, sí lo hicimos con Tony Forja, secretario general de ATE Ituzaingó Hurlingham, que me señalaba aquí la compañera Meinar respecto al paro municipal 19 de mayo que se realizó. Tenemos actividades que se van a ir realizando en las próximas semanas. ¿Qué va a suceder el miércoles 27 de mayo? Meinar. A las 18 horas puntual, a 46 años del Cordobazo, del 1969 al 29 de mayo de 2015, habrá una charla debate. ¿Dónde? En ATE Moreno Merlo, Piovano 3165, que organiza y convoca al Frente por la Unidad Guevarista. ¿Cómo y por qué ocurrió el Cordobazo? Abel Boglavsky. ¿Quién va a ser el panelista a cargo de contestar esa pregunta? La militancia revolucionaria del PRT ERP. Va a estar a cargo de Miguel del Perro, Alberto López. El PRT ERP después del Cordobazo. A cargo de Daniel De Santis, esto es en la sede de ATE. Piovano 3165, entre Camilo y Rivadavia, Moreno. 18 horas puntual. ¿Usted va a estar? El miércoles, sí. Para discutir un elemento histórico fundamental. No quisimos adelantarlo porque va a ser parte de nuestra editorial la próxima semana, que es lo que significó el Cordobazo. Exactamente. Para nuestra clase. Tenemos que aclarar que el miércoles 27 de mayo, por cuestiones técnicas, vamos a posponer el encuentro de capacitación de directivos y secretarios titulares que concursarán para secundaria. Que, bueno, eso lo hablaremos en forma individualizada o grupal, como se pueda hacer. Bueno, hoy no pudimos hablar con Viqueira por la presentación del Frente Popular. ¿Tiene información usted? Lo decía el entrevistado, mañana es un día donde se concentran en el Club Ferrocarril Oeste. Sí, en el microestadio de Ferro, con la premisa el 22 de mayo, todos a Ferro con el Frente Popular. Estaremos en el microestadio a las 17 horas, Avenida Avellaneda, 1240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Frente Popular, que es un espacio que agrupa Unidad Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el PTP, Emancipación Sur y Camino de los Libres, entre otros, tendrá su primer Congreso Nacional y esperemos que estés ahí. El acto central será el viernes 22, como decíamos, en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste. De 17 a 21 horas con la presencia de los principales referentes del Frente, entre ellos nuestro candidato a presidente, compañero Víctor de Genaro. Está bien ese horario porque si no después perdés el sarmiento y no te podés volver por acá. El sábado 23 nos reuniremos de 10 a 17 horas en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Avenida Córdoba 2122, para el trabajo en comisiones, donde se discutirán los ejes programáticos del espacio. Te esperamos. Y si querés ingresar, tenemos en Unidad Popular Comunicación cómo llegar. Hay un mapita desde el sur, del oeste y del norte. Bueno, ahí leía la gacetilla a nuestra compañera Susana Meinar respecto a esta actividad que se va a realizar en el día de mañana y el día sábado en Capital Federal. ¿Le damos cierre al programa? ¿Le parece, Meinar? Nos hemos quedado solo porque la compañera Gabriela se sentía mal y se tuvo que retirar y está muy bien que así sea. ¿Quién conformó el equipo de hoy? ¿Quiénes conformamos el equipo de Meinar? Conducción, Fernando Ochoa. La conducción, Gabriela Medina. Música y Susana Meinar. la sorprendí. Musicalización, Roque Acosta, y hoy con la participación, el aporte del compañero Adrián Córdoba. En la musicalización, nos agradecemos por la música y por Alberto Cortés. ¿Y la operación técnica? FECU. Y en la producción general, Susana Meinar. Nos estamos yendo, ya llega la Copa Derramada, histórico programa de esta radio, en dos. Es decir, si algo le faltaba a la Copa es verlos en dos. Viste que cuando te pasás de copa, sí, ves doble, ves cuádruple, en todo sentido. Entonces lo vas a poder escuchar, en este caso, en la 90.1, ahora. a continuación. Así que nos vamos a tener que retirar rápido. Sí, porque ya están preparando las botellas y todas las copas. Están con las copas, con todo lo que ya es habitual aquí en esta radio recuperada. Recuerdo las jornadas al otro día cuando estábamos en Saavedra y los muchachos nos dejaban recuerdos a la mañana. La calle Saavedra, la otra como calle. Como a la mañana yo no vengo, son otros compañeros que encontrarán la copa derramada aquí en los estudios de esta radio recuperada. Programa recomendable, lo escuché el día martes. Muy interesante, casi digo el lunes, pero iba a quedar como mentiroso. El martes los escuché, muy buen retorno. Así que, compañeros, los estaremos escuchando en instantes. Mientras, ¿rajamos, Meinar? Rajamos, buenas noches. Limpiamos rápido, en realidad. Rapidísimo. Hasta el próximo jueves con convocatoria de la unidad de clase. Muchas gracias por estar. Seguí sintonizando la 90.1. Ya llega la copa derramada. Luego, musicalización de la radio. Hasta que tempranito llega recorte informativo. Y mañana es un día agitado porque después viene la repetición de recorte informativo, latido americano y aguas fuertes. Cerrando la jornada de el viernes. Y después ellos te van a contar que ha egresado. Tampoco te voy a contar toda la programación. Nos encontramos hasta el próximo jueves. Muchas gracias por estar. Buenas noches. Moreno 90.1.